En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a este último patio sonoro del 2022. Estarán tocando en esta ocasión Mulo, Huasuncho y Choca. Resuenan al aire libre en el último suspiro del año tres proyectos de flexible complejidad. En esta ocasión se presentan en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario el baterista local Everlach con su proyecto solista Mulo, una exploración electroacústica percutiva. Lo acompañan Walter Senker y Ernesto Godoy en las percusiones y en los aparatos digitales. También, por su parte, estará el correntino Huasuncho, quien brillará en el espectro sonoro con paisajes y colores típicos del litoral argentino. Y para finalizar, esperemos que llegue, DJ Choca desde San Juan, quien pone de manifiesto un set híbrido de música incidental. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Un fuerte aplauso, por favor, a Everlach con su proyecto solista Mulo. Miedo al alcohol, miedo a las drogas, también tengo miedo a conducir, por eso no conduzco. También he tenido miedo al amor. Y por supuesto, el miedo a Dios. Ese es siempre perenne. Yo soy una persona criada en el miedo. Miedo al alcohol, miedo a las drogas. También tengo miedo a conducir, por eso no conduzco. También he tenido miedo al amor. Y por supuesto, el miedo a Dios. Ese es siempre perenne. Yo soy una persona criada en el miedo. Miedo al alcohol, miedo a las drogas. También tengo miedo a conducir, por eso no conduzco. También he tenido miedo al amor. Y por supuesto, el miedo a Dios. Ese es siempre perenne. Thank you. Ser descomedido, la muerte se ofende, descomedido. Cuando venga la muerte, no la imponerá así. Así no vuelve a venir el cielo de Carmilla. Bueno, el criollo tiene una relación con la muerte. La muerte es una cosa natural. Y la trata la muerte mal. Quiere ser descomedido. La muerte se ofende. Cuando venga la muerte no la impone la sangre. Así no vuelve a venir el cielo.

Verdaderamente diminuto el nuestro deber y salvación. El darte gracias siempre y en todo lugar. Y así, aunque la certeza de morir no entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Allí pasó Mulo, Everlag, Walter Senker, Ernesto Godoy. Impresionante, muchas gracias. Y en unos minutitos arranca Huasuncho. Por favor, no se vayan, seguimos transmitiendo por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso. Ahora sí, continuamos con este patio sonoro. Un fuerte aplauso para Huasuncho, que es el proyecto solista de Iñaki Zubieta, investigador musical y creador de sonidos, nacido y establecido en Corrientes. Recorre paisajes tanto electrónicos como acústicos, ofreciendo colores típicos del litoral argentino y de tierras lejanas. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, Huasuncho. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Sigo hace un show. Thank you. saber cuando morimos, si nos vamos a ver bajo el mar, tal vez adentro de un tren. ¿Qué me decís? ¿Quién podría saber? ¿Quién podría saber cuando morimos, si nos vamos a ver dentro del cosmos o tal vez dentro de un árbol? ¿Qué me decís? ¿Quién podría saber? Gracias. Eso fue ¿Quién podría saber? Y ahora voy a tocar otro tema. Que bueno, estamos contentos porque la selección clasificó a semifinales. Y bueno, este es un tema que no lo hice para Messi ni pensando en Messi, pero creo que en el Mundial pasado había un poco de... No, en el 2014, bueno, está más o menos inspirado en, no sé si en Messi, bueno. Así que vamos a tocar este tema. We'll be right back. cuánto falta para verte. Ni un minuto tengo en mi reloj, no me importa, llueve o truene, ni un diluvio apagará esto. Thank you. Muchas gracias. Voy a tocar, no sé, me quedan dos temas. Creo que con el tiempo vamos bien. Ah, bueno, antes quiero agradecer a Julia y a los de Radio Caso por invitarme. Martín, muchas gracias por el aguante, porque me ayudaron mucho. Y bueno, gracias por invitarme a tocar esta fecha. Muchas gracias a todos. Sembrado, tus manos. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Allí pasó Huasuncho, este músico correntino. Y ahora tenemos a Choca en unos minutitos. DJ Choca, de San Juan, residente en Buenos Aires, es un artista que realiza sets híbridos. Así que si nos dan unos minutitos, ahí viene Choca. Estamos en Patio Sonoro, transmitiendo en vivo por Radio Caso. Oh, Para finalizar este patio sonoro, se presenta Tito y Choca de San Juan, residente en Buenos Aires. Un fuerte aplauso, por favor, y así terminamos estos patios del 2022. We'll be right back. We'll be right back. Gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Thank you. Así pasó DJ Choca, un fuerte aplauso, por favor. Esto fue Patio Sonoro 2022. Gracias a los presentes por asistir. Pueden enterarse de nuestras actividades en las redes sociales. Pueden visitar nuestra muestra en el tercer piso, hay varias cositas. O charlar con nuestra residente, Adriana García Galán. Y bueno, el próximo patio lo tendremos en enero, así que pueden ver todo en la web, www.centrodeartesonoro.gov.ar. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.